guardia y la fiebre del gitano. Tan guaguita le estás en el mediado. En el valle hay la fiebre del gitano. Tan guaguita le estás en el mediado. Y los padres van a verse molestados. Se hacen suegros sin querer queriendo. Y los padres van a verse molestados. Se hacen suegros sin querer queriendo. Amores, amores. Voces con sonido y ritmo, un encuentro con lo nuestro. La vecina es chisme con la comadre, han comentado que a la ley hay que quejarse. La vecina es chisme con la comadre, han comentado que a la ley hay que quejarse. No las culpo a esa parte resentida, si la pierde a ella no va a tocarle. No las culpo a esa parte resentida. Thank you. recuerdo aquella tarde cuando tú fuiste mía. No puedo olvidar los momentos, los recuerdo noche y día. Yo recuerdo aquella tarde cuando tú fuiste mía. No puedo olvidar los momentos, los recuerdo noche y día. Recuerdo todo el tiempo bonito que juntos vivimos. Son cosas que no salen de mi mente, siempre las llevo presente. Te quiero, tú eres la que prefiero. Te quiero, sin tu amor me muero. Te quiero, tú eres la que prefiero. Te quiero, sin tu amor vivir no puedo. Bomba Ecuador, voces con sonido y ritmo, bajo la conducción de Rubén Congo. Soledad me comenzó a afectar.